Son las 9:59. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Que la misericordia, la paz y la bendición de Dios sea en vuestra vida. Que hoy día sea un día lindo, precioso, un lindo día en el cual usted pueda cumplir todos aquellos programas o proyectos que usted tiene para hacer en este día. Sí, si sale de paseo, ¡ah, qué lindo, pues, qué lindo! Salga de paseo, disfrútelo, disfrútelo bien, alegre, contento. Cuidado con enojarse, porque las cosas son fáciles para enojarse y se echa a perder todo. No, no, no. Que hoy día sea un día en el cual usted mismo pueda influir en los demás con la sabiduría, el gozo y la alegría, la paz que da el Señor Jesús. Que hoy día sea un día entonces especial para usted. Por eso que también traje un salmo el cual voy a leer y que me va a llenar mi corazón también y el suyo. El Salmo 17 dice así: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. Esta es una oración de David, David Rey, una plegaria pidiendo protección contra tantas cosas que oprimen, aún los opresores, ¿no es verdad? Por eso que dice: Oye, oh Jehová, mi causa, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. ¿Quién puede decir eso? Solo aquel que no ha mentido, solo aquel que no ha engañado, solo aquel que ha hecho bien y ha recibido el mal. Ese puede decir: está atento a mi clamor, que es una causa justa. ¿Podrá usted decirle? ¡Ay, qué difícil, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces la persona en el día equivoca sus palabras o sus actitudes, aunque desee por mucho esfuerzo hacer el bien? Y tenemos que hacer eso, hacer un esfuerzo de hacer un bien hasta doblegar esta condición humana que es inclinada hacia el mal, inclinada a la mentira. Desde niñito, chiquitito, tú fuiste que hiciste eso, le dice la mamá o el papá al niño. No fui. Y tiene las huellas digitales por todos lados. Ay, sí, desde pequeño, ¿no es verdad? Incluso sin enseñarle nada de eso, porque es inclinada hacia el mal esta condición humana. Dice el versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Oh, qué cosa tremenda, maravillosa y terrible es decirle a Dios, proceda mi vindicación de ti, de tu presencia. ¿Qué es lo que es la vindicación? Que vean que lo que ha hecho, él ha estado en toda rectitud, que ha estado todo así entregado a las cosas buenas. Por eso que cuando nosotros estamos en el camino del Señor, antes de proferir palabras, bueno, el Señor nos dice, guarda tu boca, guarda tu lengua, escucha primero y después habla. Mejor es oír que hablar. ¿En cuántas partes Santiago, en el libro de Santiago, o más bien dicho, la epístola del apóstol Santiago habla respecto de la lengua? Pero entonces, mire qué cosa tremenda y poderosa es decirle a Dios, de tu presencia proceda mi vindicación y vean tus ojos la rectitud. Sí, eso nos enseña el Señor. Eso nos enseña Dios mismo a todos nosotros. Y que este salmo, que sea leído muchas veces por usted y por mí también, pero muchas veces. El rey David dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Aquí entonces el rey David dice esta frase, la cual estaba diciendo que debemos acostumbrar este cuerpo humano, esta mente humana, esta lengua. Dice así el salmista, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Eso es doblegar con voluntad nuestras actitudes, nuestras palabras. ¿No es verdad? Muchas veces nos pagan re mal. Pongo así esa forma chilena de decir, ¿no es verdad? Re mal, como recalcando que nos pagan mal, mal, mal, muy mal por el bien que se le ha hecho. Sí, nosotros los evangélicos estamos acostumbrados a eso, ya estamos vacunados para eso. Sí, pues, ¿le ha pasado a usted, hermano, hermana? Muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Buscamos la venganza? ¿Buscamos nosotros la forma de retribuir el mal que se nos ha hecho? Absolutamente no. Claro que no, porque hemos resuelto que nuestra boca y que nuestras actitudes no hagan transgresión. Que Dios nos ayude, pues, que Dios nos ayude. Sí, Salmo 17. Y quiero dar un aviso. Ponga atención, por favor. Un aviso, porque esta radioemisora entrará en el tiempo normal de sus vacaciones y nosotros, el programa Manantial de Fe continuará, pero continuará con música cristiana. No estaré yo predicando, sino que daremos el espacio a la música cristiana evangélica, música linda, seleccionada, y que nuestro amigo Juan Carlos todos los días va a colocar en el programa Manantial de Fe música hasta el día primero de marzo, que es día martes, porque aquí la radioemisora entrará o estará de vacaciones. Entonces estos días que no estaremos predicando, pero sí entregando la música cristiana de este programa Manantial de Fe. Sígalo escuchando. La música cristiana trae mensajes de Cristo, mensajes de Dios, maravillosos, que nos dan a nosotros mucha fuerza espiritual, que nos hacen crecer en la fe, que nos hacen meditar en las cosas del Señor, ¿ah? Que nos dan ánimo. Entonces eso, esto es el aviso. Entonces este viernes, mañana va a ser el último día en vivo que vamos a tener el programa Manantial de Fe, pero sí va a continuar. Escúchelo, yo lo voy a escuchar para ver si sale realmente la música. Aquí se está quejando nuestro amigo Juan Carlos. Sí, bueno, que Dios le bendiga grande y poderosamente. Y a continuación vamos a escuchar también un lindo himno. Sí. Mejor es un día en la casa de Dios. ¿Tienes quien venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Casa de Dios, que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Amor. Dios. Sí, le convidamos a la casa de Dios. Hoy día jueves le convidamos a la casa de Dios. Vamos a comenzar el culto a las 8 de la noche. Venga a tener un encuentro con Dios y sus bendiciones. Estará por último día también con nosotros el reverendo Jonathan Alvear, con el hermano Kirby. Sí, porque ya mañana día viernes estará viajando a su tierra, los Estados Unidos. Entonces venga, hermanos, hermanas de la iglesia, no se pierdan este culto. Venga, aunque llegue un poquito atrasado, no importa. Procure no llegar atrasado, sí. Pero venga a la casa del Señor para recibir esa unción y la bendición para nosotros. Entonces están avisados todos nuestros hermanos a las 8 de la noche. Que Dios nos bendiga poderosamente. Luego estaré leyendo la santa, poderosa, gloriosa, bendita, maravillosa, exultante palabra de Dios. Nuestras coronas queremos dar. Ya, qué bueno entonces, qué bueno. Voy a seguir leyendo donde mismo ayer estuve leyendo. En el Evangelio según San Mateo, Leví, que es Mateo, el capítulo 11. Voy a leer de versículo 25 al final del capítulo, que dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo la expresión que dice nuestro Señor Jesucristo, y que quedó plasmada por los siglos para nosotros. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí. Dios nos ve como si fuéramos niños. Así, niños que dependen de su Padre, niños que escuchan a su Padre, niños que están al cuidado de su Padre o de sus padres. Y nos trata de esta manera tan bondadosa, tan linda. Todas las cosas las escondió de los sabios entendidos, aquellas personas tan eruditas en las letras, tan eruditas en las cosas de aquellas que son difíciles de entender. Pero las reveló a los niños, o sea, a los humildes. Porque un niño es humilde. Un niño es necesitado. Pero una persona que tiene su profesión y que se ufana de las cosas que puede lograr y todo eso, se pone orgulloso. Es orgulloso, es altivo, muchas veces. Aunque hay profesionales que son, que son más humildes que un niño. Ellos están ahí para servir, sí, en su profesión, como los profesores. Aunque el profesor es bravo, muy bravo. Sí, pues, y tiene que ser así. Porque el niño también necesita de una dirección, una directriz en su vida, una directriz firme. Bueno, pero Dios las escondió, dice que las escondió de los sabios entendidos, que solo para entender y comprenderse esas cosas que Dios escondió o que Dios tiene preparado para los que le aman, porque algunos solo quieren saber y nada más, ningún compromiso, no, solo quieren saberlo, quieren verlo todo, ¿eh? Pero Dios las escondió de aquellas personas porque leen la Biblia y tratan de buscar una explicación y hasta ahí llegan. Ah, pero aquel humilde de corazón, aquellos que Dios dice que las dio a los niños, las reveló a los niños, aquellos humildes, aquellos que vienen buscando el abrigo, la protección, la dirección de Dios en sus vidas. A eso, como Dios los reviste de tanta sabiduría. Muchas veces personas que no saben ni leer, no saben leer, no han tenido la oportunidad de aprender a leer. Y no obstante, es tanto el interés, es tanto el deseo como el niño que busca la leche materna, con tanto deseo que aprenden a leer en la Biblia. ¿Cuántos casos tenemos? En el mundo entero, muchos. Pero estimados amigos oyentes, Dios le da esta invitación a todos, no solamente a los niños, sino que a los niños se les reveló, porque antiguamente era muy difícil que una persona estuviera dentro de una escuela para culturizarse, para aprender las diversas disciplinas del saber. No obstante, el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí. Esta vida cansa. Cansa mentalmente, agota mentalmente el corazón, el alma. Ya se siente oprimida. Cuántas veces no podemos, a no ser derramar lágrimas de impotencia, llorar hasta que quedamos cansados de llorar también. Me incluyo, soy humano, soy un pastor, pero soy humano y llevo mucha carga en mis hombros por causa de tantas personas, las cuales oro, ruego a Dios por ellos. Muchos cuando están bien, bueno, ¿para qué contar, verdad? No obstante, estimados amigos oyentes, ¿está cansado de la vida? No desprecie la vida, sino que tómele un nuevo sentido a la vida que da Dios. Porque Dios da un nuevo sentido de vivir. Que las cosas que hacemos durante el día y que muchas veces son todos los días una misma repetición, cansa. Pero tomémosle el sabor, tomémosle el sentido, porque Dios nos tiene todavía aquí. Por alguna razón, pues, para entender más, para ayudar a alguien, para poder así apreciar más lo que Dios nos da. Hay gente que se va de la casa, me voy de la casa, estoy cansado, o estoy cansada, y se va, deja su hogar. Y después añora volver a su hogar. Y muchas veces siente tanta vergüenza que no regresa por la vergüenza. Por no humillarse y decir: perdónenme. ¿Ah? Porque el ser humano es orgulloso. El ser humano es tierra, es barro nada más, pero es orgulloso. Sí. ¿Cuántas personas le pasa eso, que después de irse de su hogar quieren regresar y lloran? ¿Y cuántos que han salido de este país o de su tierra? Están en otra tierra, están en otro país, posiblemente otro idioma o el mismo idioma. Pero como añoran volver a su casa chiquitita, a su cuartito, otra vez con sus padres, con sus hermanos. Pero ha pasado tanto tiempo. Y vuelven, muchos vuelven a su país y ven todo diferente. Antes había un arbolito aquí. Antes estaba esa casa y ahora mire que está diferente. Sí. Bueno, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recíbala. Es la palabra de Dios para usted en esta mañana. Sí, piénselo, medítelo, llore o póngase alegre, porque el Señor le da una nueva oportunidad. Sí, venza su orgullo. Sí, corte las ligaduras espirituales que le atan a no estar con el Señor, a no ir donde el Señor. Córtelas, pídale al Señor que le corte esas ataduras si usted no puede. Y el Señor lo va a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor sabe dónde y cómo hacer las cosas. Dios se le bendiga. Amén. Tu nombre, Señor, de ti, Señor, y será mi alabanza. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh Dios mío, en esta mañana, Señor. Señor, me emocioné hablando su palabra, Señor. Oh, cómo sentí, Señor, que hay tanta gente llorando, que hay tanta gente que están llevando una carga muy pesada. Oh, sí, Señor, tan trabajados y cargados, pero usted dice, yo os haré descansar. Oh, santo Dios, del alivio. No lo merecemos, Señor. ¿Quién merece esto? No lo merecemos. Es por su gracia, por su misericordia, bondad y amor que lo recibiremos. Ayúdenos, Señor, denos el alivio. Señor, háganos sentir otra vez, Señor, que estamos libres para poder seguir adelante en esta vida. Sí, Señor, aquellos que intentan en contra de su vida, líbreles, Señor, líbreles hoy mismo, libérteles, Señor. Quítele aquellas cosas de sus manos que quieren hacerse daño a sí mismo. Oh, sí, Señor. Y dele, Señor, nuevamente el sentir de vivir, de estar vivo y reconocer su soberanía, su amor, porque usted nos ama. Le pido su bendición, Señor, sobre nuestras vidas y sobre todos nuestros radios oyentes, para que así, Señor, su mano poderosa les ayude, les guíe, les proteja, les bendiga y les levante y les sane. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes, me despido. Si Dios permite, hasta mañana. Pero vaya a la iglesia hoy día, jueves, en la calle José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Allí está ubicada nuestra iglesia, José Victorino Lastarria, 630. Sí, y comenzamos a las 8 de la noche, hoy jueves. Sí, vaya a recibir la bendición de Dios. Yo voy a recibir la fuerza y la bendición de Dios. Y entonces estaremos allí esperándole. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que hoy día usted, sí, comience una vida maravillosa, sin carga y sin ninguna cosa que le pueda impedir de gozar la vida. Dios le bendiga. Amén.